hágame un tatuaje aquí. Está muy bien. Nuestra habitual sección dedicada al tatuaje y aledaños. Porque nos llaman muchas personas que nos dicen, ay, mi novio quiere que me escriba su nombre aquí. Qué bueno, difícil. Y no sé cómo hacer. Es peligroso el tatuaje. Peligrosísimo. ¿Dónde se hacen los mejores? Uh-huh. ¿Dónde se hacen los peores? ¿De qué color me conviene escribir el nombre o dibujarme una rosa o alguna cosa? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué son los tatuajes? Bueno, no importa. Ya esto lo sabemos todo. La palabra tatuaje deriva de la palabra ta, del polinesio, golpear. Ta, ta. Pero no, tampoco nos importa. Lo que tenemos que ver son los peligros. Para ello contamos con el dermatólogo Dizzy Gillespie, que ha venido esta noche para alertar a los jóvenes del peligro en que se ponen al dibujarse o al hacerse tatuar esta o aquella parte del cuerpo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. El primero de los problemas, ¿ya puedo arrancar? Sí, ya puede arrancar. Muy bien. El primero de los problemas es de tipo higiénico, en referencia a la esterilización de los elementos. Atención, amigas. Agujas tatuadoras. ¿Se llaman tatuadoras las agujas? Agujas tatuadoras, rotopercutores. ¿Cómo se llaman? Rotopercutores. Rotopercutores. Ah, oh, mire. Mira, yo he conocido rotos, pero no percutores. ¿Qué son los rotopercutores? El tipo que te hace... Nunca falta un roto para un descosido. Es la herramienta hidráulica por la cual tiene un pistón y un electroimán que hace que bombee. Yo prefiero hacerme una ecografía, te digo. Yo no, ahí no me dejo tatuar. No. La aguja penetra una y otra vez en movimientos espásticos en la piel. Uh-huh. Y eso tiene que estar perfectamente esterilizado, porque si antes estuvo, le hizo el tatuaje, por ejemplo, un chimpancé, el tatuador a veces puede pasar. Es un poco inútil hacerle un tatuaje al chimpancé, ya que es proverbial que la piel de estos animales esté cubierta de pelos que impiden no se ve el disfrute del tatuaje. Sí. ¿No? Hay algunas excepciones. Ahora, buenas tardes, tenemos también al tatuador profesional. Sí, hola. Roberto Coso. Profesional es una. Es yo una con forma, el doctor no voy a es hablar. Es una forma de decir profesional. No, digo para escuchar las dos campanas. Con el doctor digo, no voy a hablar. Dígame dónde se recibió, en la escuela de tatuaje Ilven. Somos artistas. ¿Dónde es profesional? Somos artistas, Galeno. Momento, el señor lo dejó hablar a usted, doctor. Y no le puso la mano en la boca como está haciendo usted. La palabra señor le queda grande. Bueno, dígame, no sé qué le había preguntado. No me preguntó nada todavía, pero... No, insisto, entonces. ¿Usted quiere tatuarse algo? Exactamente, pero... Muy buena la explicación que dio, quiero aclarar, realmente... Dígame... No hay ningún riesgo para tatuarse. ¿De qué color me conviene tatuarme? Porque acá dice, fíjese, tengo un informe hecho por nuestro equipo de producción que dice, el color más peligroso es el blanco y el beige. Y sobre todo si usted es blanco o beige. Claro, porque no es solo que es peligroso, sino que es inútil. Claro, si yo lo tatúo de su color... No, porque los colorantes llevan en su composición óxido de titanio y de zinc. ¡De zinc! Sí, el mismo material con que se hacen las chapas de los galpones. Si le puedo decir algo, conclusión, dos puntos, veneno. Eso se no, comentó. Señores. Dos puntos, conclusión, veneno. El ser humano está hecho de titanio, zinc y montones de otras serio? Cosas. Claro, señor. Ah, pero montones de otras cosas, porque yo muy de zinc no me veo. Cuando usted, por ¿qué ejemplo, es la parte come? Que tengo de zinc? Y por lo que veo, los dientes. Ah, sí. Esa corona. Así que cualquier color es conveniente. Sí, señor, usted puede elegir rojo. ¿Qué paleta? Mire, le muestro la paleta de colores. Ah, a ver, este verdecito. Sí. Verdecito 102. ¿Quiere que lo tatúe de verdecito? Verde aceituna, pero déjeme ver el catálogo. ¿Le puedo decir algo? Sí, doctor. Sí, a doctor. La tercera ducha que se pega le queda todo color negro el tatuaje. Por más que el color que elija se pone negro. ¿Y no es peligroso? No, pregunto a los dos, ¿no? Con honestidad profesional. Peligrosísimo. Este es el programa Indaguemos la Realidad. Un nuevo programa que hoy comienza aquí en Radio Coso. Indaguemos la realidad. No es peligroso que... Peligrosísimo. Aguja... No, pero este peligro que no ha sido marcado. Por ahí la aguja te la clava muy adentro. En el énfasis que pone el tatuador. Pasó, hay casos. Por ahí te clavan la aguja y... Hay casos y te pinchan un órgano. Hay casos X. De... Hay casos de tatuaje en el corazón y el hombre murió. No, señor, se puede vivir con los órganos internos tatuados y no pasa absolutamente nada. Hay gente que aprovecha para tatuarse las paredes del estómago, aprovechando que lo operan del estómago, y llaman un tatuador, lo hacen entrar en el quirófano. Claro. Y dice, ya que estamos, dice, hágame un tatuaje en el estómago, así sorprendo a los que me hacen la radiografía acá afuera. En el teatro le pone, por ejemplo, Raúl ama a Luisa, entonces por ahí se hace la, después le muestra la radiografía a su amante, siempre que siga siendo la tal Luisa, ¿no? Dice, mirá lo que te amaré, que me he hecho tatuar las paredes del estómago, etcétera. Y así, no, es que el principal gesto de amor es a mí tatuarse. Que me importa, dice la mena, y, pero no importa lo que suceda, pues. Eso mismo usted se lo tatúa en el corazón. Y no necesita hacer el dibujito. Es un órgano más delicado. Qué comerciante que es este señor. No, señor, no necesita. No lo pone a escuchar, le quiere vender un tatuaje a toda costa, señor. ¿Cuántas parejas se hacen tatuar un corazón en un brazo? Pero usted se tatúa directamente en su corazón. Un brazo. Claro, le puedo tatuar un brazo en su corazón si quiere. Claro. Y en el brazo un corazón. Un corazón en el brazo y un brazo en el corazón. Así es. Y sirve para una poesía. Hoja de un árbol caído, juguete del visto son. Hacete tatuar un brazo, verás qué satisfacción. ¿Es del siglo de oro español? No exactamente, pero... señores, atención, porque acá dice, cuidado, hay un problema que suele ocurrir, yo no sé si es verdad o si es una leyenda, ¿no? Uh-huh. Pero yo una vez me hice un tatuaje y se me empezó a mover. No, se me empezó, no es una leyenda, no es, existe. Se me movía. Se desplaza el tatuaje. Me hice un pequeño trébol de 4 hojas y con un nombre... El cuerpo va Nidia Estela. El cuerpo se llamaba así, una novia que me había conseguido. Bueno, señor. El cuerpo es elástico, se transforma. Muchas gracias. El cuerpo es elástico y transformable. Y el tatuaje, por lo el tanto. Suyo, sí, es muy elástico. Elástico lo... vencido, le digo. Por lo tanto, el tatuaje es elástico, ¿de acuerdo? No, pero puede ser que la piel, ha pasado, engordando y adelgazando, sí. Cuando quiera acordar, la piel ponga de la espalda, la tiene por acá en el brazo. Pero pasa, y pasa con la vejez, que también con los pliegues del claro, cuerpo, sí. El tatuaje... Mire, yo estoy muy viejo, la verdad es que por radio no parece, pero soy un hombre más de 90 años. Sí. Tengo toda la piel caída. Si la parte que antes era el cuello, ahora la tengo no sabe dónde. Y ahí dice Nidia Estela. Le quedó ahí. Bueno, si usted quiere, yo se lo puedo levantar. No. Ya lo intentó incluso Nidia Estela. Pero yo le preguntaba si... ¿No es mejor asegurar el tatuaje con un piercing? Escúcheme, hay una cantidad de... Ah, muy bien. Con un piercing, para que no se le mueva, usted se ensarta... Claro. Un piercing, un aro... Yo hago piercing, ¿eh? Sí, no me cabe duda que usted es un delincuente todoterreno. ¿Qué? No hace... Ahora, el piercing sí es bueno, ¿no es cierto? ¿Qué va a mí me dijeron que el piercing que aleja todas las malas ondas y que incluso sirve para pararrayos. Si el cuerpo... Para rayos. Si el cuerpo quisiera tener metal, hubiera venido con metal. Pero el cuerpo no pero desea. Con ese criterio tendríamos que andar sin calzoncillos, discúlpeme. Si el cuerpo quisiera calzoncillos, ya vendría. Además, este es un doctor. Usted, doctor, que hace acupuntura. Momentito que tengo. La acupuntura sigue el piercing, ¿no? Momentito que tengo el minuto mío de. Uy, se fue la cana. Trajemos que viene la cana. ¿Qué pasó? Fue él. Estamos disimulando. Sí, discúlpeme. Sí, porque el señor no está autorizado. ¿Le puedo decir algo? Usted se pone un piercing de metal, supongamos hierro. Se baña, sí. Se oxida, se infecta. No, señor, es de acero inoxidable. No, inoxidable. Ese es el mejor de los casos. Sí, porque hay algunos que a mí me vendieron un piercing. Oye, hay piercing de lata. De fierro, de lata era, con una lata de durazno. Lo había. Hay algunos piercing de mimbre. Ah, sí, y de paja también. Sí. Sí, sí. Yo los hago todos, trabajo todos. Ah, no, sí, me dijeron. No me cabe duda. Trabajo todos los materiales de manera artesanal. Me dijeron que es especialista. Sí, sí. Pero, por ejemplo, me dijeron que hacerse un piercing de paja es perfectamente inútil, porque se degrada, es un material que se degrada y se te puede incendiar, ¿eh? Por ejemplo. Sí, se incendia, pero usted se lo pone y se lo saca. No es que siempre tiene la misma paja. ¿Comprende? Lo pone, lo saca y yo se lo repongo. Sí, ya me contaron también que bastante bastante poco serio es en el gabinete que ahora, hace. Ahora, ¿en qué lugares conviene hacerse el piercing? Porque yo he visto gente que tiene, por ejemplo, en la lengua. Evitar las zonas sensibles. ¿Y, cuál ¿y dónde son se va a poner, sensibles? Señor? ¿En el codo? Me dijeron que la lengua es bien poco sensible porque no, la lengua cicatriza es muy enseguida, me dijeron. No sé quién. ¿Tatuaje o piercing? Me dijo un muchacho tatuaje que trabaja. Tiene que evitar todas las. En el hospital Pirovano. Vino, me golpeó la puerta a las 3:30 de la mañana. Me dijo: la lengua es uno de los lugares más sensibles que existe. Lo aprendió esa noche. Con el tatuaje tiene que evitar las zonas blancas. Pero yo no me acuerdo. Quiero tatuar blanco. La lengua. Ahora estamos hablando de piercing, doctor. ¿Y por qué no me evitan? ¿Cómo las zonas blancas? Doctor. Yo sabe que subimos en Bursaco, doctor. Las zonas blancas es, por ejemplo, la parte de acá del brazo, sí. La parte de allá pie. Donde no le da el sol también. Claro, la parte blanca está blanco en general. Donde usted claro. No se expone al sol, la piel permanece blanca. Son las partes. Pero es la mejor para hacer es un para tatuaje. El contraste. Porque ahí está bien limpito, pero usted puede hacer un piola tatuaje. Pero es donde más le duele, sufre como un condenado. En cambio, por ejemplo, la acá, parte más negra. Claro, ahí es perfectamente se lo banca. Y respecto al piercing, yo estoy hablando, yo piercing, conocí a una persona sí. Que tenía un piercing en la lengua. Claro, es una hay zona estupenda. Estupenda, es un desastre, queda la comida trabada en el piercing. Y después se hizo otro piercing en el paladar. Y un día estaba hablando. Coma un alfajor de maicena con el piercing en la lengua. Le queda la mitad del alfajor. Pero del mire lo que le pasó a esta persona. Piercing en la lengua, piercing en el paladar. Que le engancharon el uno con el otro. Pero le quedó la boca cerrada. Fue al hospital Pirovano y escribió en un papel: tengo un piercing en la lengua y otro en el paladar. Se me engancharon. Porque no podía decirlo. No hay forma de sacarlo. No hay forma de sacarlo. No, hacer, no, eso le dijeron. Hay que hacer una intervención lamentablemente, quirúrgica en la parte blanda de la quejada. Le tienen que entrar por abajo. Sí, le tienen que entrar por abajo. Pero levanta la lengua y desatornilla el piercing. No, dice, no tire que es peor. La lengua está trabada contra el paladar, señor. En una actitud consonante. Claro, permanente. En una perpetua consonante. También se puede poner piercing en los párpados. Ah, qué interesante, me gustaría. Usted dice, cerrando para siempre los ojos con no, señor. Con dos candaditos me gustaría. Cuando hay algo para ver, lo abro con una llavecita que la llevo yo mismo colgando. A la mañana, muy cuando piola, se ¿no? despierta. Qué canchero queda. Sí. Muy canchero. A la mañana, a dormir, a la noche cierro. Sí. Cierro los ojos con dos candaditos. A la mañana lo abro. Buen día. Le digo a mi amante, digo, sacate el candado de la boca. No estaría mal cerrar a la noche. Sí, como un todos los lugares del cuerpo susceptibles de ser cerrados. Sí. Con un simpático candado áureo, un candado ahora de sí. Oro. No se confunda la llave, ¿no? No, si no encuentra la llave y tiene que dejar Todo cerrado, todo cerrado por vacaciones. Claro, está en una emergencia y no claro, tiene. Claro, dice, abran. Es que viene gente. ¿Le puedo decir una aberración que hace el señor? Sí. ¿Qué pasa, doctor? Vamos. ¿Le puedo decir una aberración que hace Tony, que es el nombre artístico del señor? Sí, señor. Tony. Es una denuncia. Tony. Mediante rudimentarias intervenciones quirúrgicas, introduce metal dentro del cuerpo. No es piercing, directamente, si usted quiere, por ejemplo, cuernos de metal, se los pone por dentro del cuerpo. ¿Te pone los cuernos? Pone los cuernos. Yo ya tengo. Pero que para las personas que están interesadas, a mí me han avisado, el cuerno tiene su utilidad, por ejemplo, para colgar las llaves. Las llaves de los candados interiores del cuerpo. Sí, tiene. Para colgar toda clase de llaves, el cuerno es útil. Y abrigos también. Cuando ¿no? usted se le llena, disculpe que yo le diga en mi ignorancia. A mí me gustaría saber si el señor mantiene todos los protocolos médicos de agua oxigenada. Ah, sí. El agua oxigenada es algodón. Un camelo, el agua oxigenada es agua. Camelo, lo inventó. Es verso. Alcohol. No, sanata. Algodón. Sanata. Quirófono esterilizado. Mitos de la medicina. Claro. Todos mitos de la medicina. Ahora, yo le digo una cosa. Uno cuando ya está muy metálico, ¿no? Sí. Cuando ya tiene un piercing en la lengua, otro en el paladar, metales otro en los ojos, por todos lados. Como dice usted, le introduce metal. Hay bolitas de metal que se pone la gente. Bolas de metal tiene por todos lados, ¿no? Incluso uno te empiezan a decir en el barrio. Bueno, atrae el rayo. Pero claro. Atrae el rayo, atención. Esto es una denuncia que hacemos aquí en Indagando la Realidad, el nuevo programa de Radio. No, porque también tenemos el piercing para rayo. Bueno, que se lo instaló señor, en la parte señor. Superior del cráneo. Le voy a explicar. Yo tenía un amigo que lo agarró un rayo una vez. Y sí, esto puede pasar, en el campo. ¿Cuánto lo lamento? Y perdió la memoria. Y sí, en el campo, suerte, un rayo lo impactó, no lo llegó a matar. No lo llegó a matar, pero perdió la memoria. 60.000 voltios sí. En la cabeza. ¿Y cómo le contó que lo agarró un rayo y le perdió la memoria? Sabe, nosotros lo vimos, que lo agarró un rayo. No se haga el vivo usted. Y vino el tipo y le dijimos, mirá, somos tus amigos, pues ya nos dimos cuenta que... No. Y lo agarró un rayo y seguro que... Iba caminando por... Y le dijimos, lo agarró un rayo al Zoilo. Ustedes lo llegan... Seguro que perdió la memoria, porque es clavado. Te agarra un rayo, perdés la memoria. Pero escúcheme, estuvo a punto de morir, quedó choqueado. Dijimos, mirá, perdiste la memoria, te llamás Zoilo. Me debes 50 pesos, dije yo un poco. Aprovechando la situación. Ahora, este muchacho, qué curioso, 5 años después, otro rayo lo agarró y recuperó la memoria. ¿Pero cómo que le tuve que devolver los 50 pesos? Sí. Después, pasaron 5 años. ¿Otro rayo? Otro rayo. ¿Pero cómo fue en Argentina? ¿Y qué le pasó? Perdió la memoria. ¿Por qué salía los días de lluvia el tipo este? Entonces, empezó... Esto es imposible, la coincidencia. Sí. En los años terminados en 5, perdía la memoria y la recuperaba en los años terminados en 0. Una vida extraña. Sí, por lo menos. Bueno, no pero solo... que tenía piercing, dice usted, esta persona. Si tenía piercing, tenía de todo. Tenía el cuerpo completamente metalizado. Parecía el hombre biónico. Aberración. Una aberración. Ya le quedaba, porque lo fueron. Muchacho que le agarró el vicio de las operaciones. Claro. Hizo así un brazo de fierro. Nunca le pareció. Un pedazo de metal en el marote. Fue cambiando. Un piercing, un anillo. Siempre hay algo nuevo por modificar. Un dedo de platino, claro. Una gama, una rodilla. Siempre hay algo. Sí. Cuando quiso acordar, era un robot. Ya no tenía carne. Pero un día me confesó, dice, ¿sabés cuánto me queda de carne? Dice, medio kilo. Todo lo demás, dice el tipo. Con suerte, ¿no? Claro. Se ve que... No quería metalizar todo. No. Dice, todo lo demás, dice, soy de metal, me dijo el tipo. Todo eso metal. Fue antes que lo agarrara el rayo. Qué bárbaro. Además no podía viajar en los detectores de metal en los... No lo dejaban entrar ni salir de ningún... Empezaba un esperpento humano. Sí, sí. ¿Y eso por qué? Y por estar a la moda. Sí, por estar a la moda, ¿no? No, y aparte le digo una cosa, no solo un rayo, sino que induce electricidad en cualquier situación y puede ser víctima de un arco voltaico. Ah, sí, sí, no sé, pero... Arco voltaico. El famoso arco voltaico. ¿Dónde ataca? Tanto se habla. Por ejemplo, en un baño, bañándose con el vapor... Mucha humedad. Mucha humedad, si el enchufe... una estufa eléctrica, un enchufe, algo, arco voltaico... ¡Pum! Atraído por el metal. Te queda ahí como un sapo, revienta. Ahora, discúlpeme, ¿a usted le parece desagradable el cuerpo de su amigo casi íntegramente metálico? No, no es desagradable, es muy agradable. Porque te lo hacen bien, ¿viste? Te hacen todos unos músculos de fierro. Ah, lo que es peligroso. Sí. Es peligroso, ¿no es cierto? Pero usted mire el... Con ese tono de condescendencia que tienen los médicos. Si el cuerpo quisiera tener metal, lo hubiera traído con metal. Discúlpeme, usted que es todo de carne... Sí, especialmente. ¿Cómo sabe? Claro, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe el aspecto de carne? Es repugnante su aspecto. Ah, un momento, un momento. La agresión personal está excluida de este debate. No, no. El señor me está agrediendo. No me sentí agredido. Hasta ahora no me sentí agredido. Agrédalo. Todo carne. ¿Y usted se vio lo que es? Todo carne, un nuevo programa en la programación estelar de Radio Coso. Bueno, muy bien. Los padres... Ah, dice, ¿qué pasa si me arrepiento? Aquí estoy. Bueno, ese es el arrepiento del tatuaje. Bueno, ¿qué pasa si me arrepiento? Es una pregunta que es la historia de mi vida. ¿Se arrepiente del tatuaje? Yo me arrepiento de todo. Bueno. ¿Qué pasa si me arrepiento? Le tiene que cortar el brazo. La segunda cosa que le pregunto a las menas. Qué romántico eso. Sí, sí. ¿Qué pasa si me arrepiento? No, mire, un tatuaje le tiene que cortar el pedazo de brazo donde se... Pero señor, ¿qué pasa si me arrepiento de operarme del apéndice? A ver, ¿qué pasa? Agarro el apéndice del tacho de basura y se la pongo al cuerpo. Se le hace poner de nuevo, señor. Es lo mismo, señor. Si se arrepiente como todo en la vida, no, muchas veces pasa. Usted va a tener un perjuicio. Que viene alguien que está enamorado de una persona y se tatúa el nombre de por vida y al otro día se llama de por vida. El nombre de la persona, no, señor, Marta. Carlos, por y de por vida. ¿Qué hace de por vida? A los 10 días se pelean. ¿Y cómo se saca el tatuaje? Ahí está, sí, ¿cómo me lo saco? No, hay técnicas para modificar el nombre. Ah, qué bien, claro. Ya tengo el nombre Marta, ¿qué me pongo? Y ¿cómo se puede llama transformar? La mina nueva? Laura. No, va a tener que largarla. No. ¿Cómo disimulo, Marta? ¿Qué me pongo? Aunque sea una palabra cualquiera, díganme. ¿Te conviene empezar con minas de nombre corto? Ana. Sí. Ana, por ejemplo. Ana, el amor, sí. La primera novia siempre te dice el nombre más corto que la última. Claro. Sí. Empieza por Ana. Sigue por Analía. Sí, Analía, después Mariana. Sí. Mariana y Lía. Ariana. Hay una técnica que el señor la debe conocer, por la cual, mediante electricidad... Sí. Se va retirando... La tinta. ¿Ah, sí? Sí, por electricidad, pero también tengo el raspaje. Ay, qué liso y llano, sí. Raspaje liso y llano. A la criolla, señor. Que con una garlopa. Qué lindo, ¿con qué, eh? ¿Con qué cosa? Con una garlopa. Ajá, sí, sí. Le vamos dando. No duele nada, ¿no? No, ¿usted es hombre? Y desaparece. ¿Y el tatuaje, una tachadura? Y una sí, tachadura lo... directamente me hace el tatuaje de una X así y abajo corrige. Pero usted o la... si no, ¿sabes qué tengo yo? Hay la una espalda? Cosa, hay una ¿en cosa que tengo en la espalda? Una fe de ratas. Ah, está muy bien. Tengo tatuado una fe de ratas. Dice, donde dice fulana, digo, dice mangana. ¿Con un asterisco? Sí, un lunar. Sí, está muy bien, la fe de ratas. Usted que tiene la espalda grande, le podemos tatuar. Claro, tiene... Le digo una salida un de rápida. Error. Por ejemplo, si usted tiene una la cara de una mujer, con el pelo largo, sí. Con dos, tres trazos, le queda Hugo Varela, por ejemplo. Claro. Claro, Hugo Varela es el... el principal aliado del tatuador. Sí. Porque enseguida te queda Hugo Varela. No quiero imaginar si son tres trazos lo que era su novia, ¿no? Claro. No, pero es muy difícil que no se parezca Varela a Hugo menos Varela. Tres trazos no me cualquier da la cuenta. Cualquier tatuaje se parece a Hugo Varela. Sí, porque los tipos de anteojo y bigote, claro, enseguida te salen. Ah, sí. Y sí, porque todo lo que tapa el rostro humano, bigote, cara, sí. Sombrero. Sí, ahora yo le voy a preguntar una cosa. Si uno tiene una novia linda y usted se la dibuja fea, el tipo tiene un problema en la casa. Y sí. Claro, mirá, me hice un tatuaje con tu cara. Y yo, esa no soy yo, mirá. Y porque usted se la hizo mal. No, mal no lo hacemos. Lo que pasa es que usted, yo se lo hago con la piel estirada. Si usted después la piel se le contrae. Sí, y parece que se arrugara la mina. Parece que se arrugara. Lo mismo no tiene que tomar sol con el tatuaje si usted es de pelarse. Sí, yo pongo siempre mucho entusiasmo en todo lo que hago. No, digo, si es de pelarse al sol. Ah. Una cosa, estaba pensando en esto de las caras de gente querida. No hay que ponerlas en la espalda, no, estaba pensando, hay un jugador de fútbol que una vez sacó la camiseta y tenía la cara del padre y de la madre tatuada. ¿Se acuerda usted? Sí, que sí. Salió en todo, sí, no sí. Me acuerdo de qué club era. Romagnoli. El padre y la madre. Yo me imaginaba a Romagnoli cuando está con la señora ve a los suegros acá. Se tomaba, se tapaba. Ojo que a la señora la tiene tatuada también, pero usted no lo vio por televisión. Bueno, señor... Bueno, ¿se va a tatuar? Sí, me voy a tatuar. ¡No se tatúe! Sí, ¡tatúese! Sí. ¡Tatúese! ¡Tatúese! Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, vamos a hacer una encuesta. Para votar, no se haga ningún tatuaje, llamar al... 4535-4000. Para votar, hágase un tatuaje... 4535-4000. Para votar, no sabe, no contesto... 4535-4000. Listo, y para escuchar el noticiero... 4535-4000. Adelante.